llama encimera de una verde zarzamora hecha hondos loicas cantoras sus alegrías afuera. El rojo de sus pecheras vibra al compás de su trino. Contra el cielo cristalino la veo después volar para volver a cantar en la copa de un espino. Fiel al sol de la mañana en sus vistosos plumajes y entre otros verdes ramajes reiteran su alegre diana. Seis días en la semana su canto me trae aliento para batallar contento contra el vaivén de la vida. Y es bálsamo en las heridas que despierta el sentimiento. Si las veo coronando dos postes de la alambrada con sus atentas miradas, sé que me están vigilando. Miro de vez en cuando sin demostrar interés, por si alegran otra vez el corazón de este viejo que sueña volar muy lejos y empieza a arrastrar los pies alrededor de la planta. En ella su querencia y ponen toda la esencia de los campos cuando cantan. De pronto el vuelo levantan para unirse a la banda, rápidas y alborotadas se marchan a no sé dónde. Pero cuando el sol se esconde, regresan a la alambrada. Sobre los campos floridos o en medio de los rastrojos, florecen sus pechos rojos cual copihues encendidos. No las echaré al olvido cuando vuelva a mi región. Irán en mi corazón derramando poesía y hasta el final de mis días he de escuchar su canción.